con esta cumbia ven, te invito yo a bailar, esa es la cumbia country que ya va a comenzar. Con esta cumbia ven, te invito yo a bailar, cumbia country, vamos ya a comenzar. Y ahora todos con las manos arriba, venga. Vamos. ¡Fuerza! Te invito yo a bailar, cumbia country, vamos ya a comenzar.